Comunicate con Radio Arinfo 5219-1042, interno 201. En esta aventura de amor y coraje, solo hay que cerrar los ojos y echarse a volar. No existe la razón que venza la pasión, las ganas de reír. Puedes creer. Puedes. Bienvenidos a Jackson en el aire. Abre tus alas. Aquí está tu libertad. Oh, no. Y no pierdas tiempo. Este es el programa del Museo Hudson, o mejor dicho, del Parque Ecológico Cultural Guillermo Enrique Hudson. Bienvenidos a estar en el aire nuevamente aquí en este querido programa. Y aquí estamos nuevamente con Hudson en el aire, transmitiéndoles desde las noticias de nuestro parque. Y bueno, estamos consternados por lo que ha pasado con el incendio de Notre Dame. Ustedes saben que fue la noticia, no de la semana, quizás la noticia del año, el incendio de esa catedral hito en la isla de la Cité en París. Y esto nos hace recordar que también hubo grandes incendios en el pasado, como la Biblioteca de Alejandría, en el año 48 a.C. Esto fue cuando entraron las tropas de Julio César al puerto de Alejandría y se extendió a la biblioteca, que tenía más de 40.000 libros, según se calculaba después Séneca. También un incendio famoso en Roma, en el año 64 a.C. La capital del Imperio Romano ardió durante seis días. Entre el 19 y el 25 de julio, según el historiador Tácito, 4 de los 14 distritos de Roma fueron arrasados, quedaron y otros 7 quedaron dañados. También un incendio famoso en la Catedral de San Pablo, en Londres, en 1666, ese año fue terrible. La Catedral Medieval de San Pablo fue construida, que había sido construida entre el año 1087 y 1240, fueron las mayores iglesias del mundo. Y las agujas más altas hasta ese momento que el incendio devastador de 1666 arrasó. También fue el Liceo de Barcelona en 1994. La chispa salida de un soplete de un operador el 31 de enero que reparaba un telón. Cortafuegos del edificio acabaron con el telón y en pocos minutos las llamas alcanzaron a todo el edificio. También tenemos en 1996 la Fenice de Venecia. En la noche del 29 de enero de 1996, un incendio redujo a las cenizas al Teatro de Ópera de la Fenice de Venecia. En menos de 3 horas, el edificio de madera fue devorado por las llamas. Y uno de los últimos, quizás el anterior, es el famoso Museo Nacional de Brasil, allá en septiembre del año 2018, cuando los primeros días de septiembre, el año pasado, un incendio que había arrasado el edificio histórico de más de 200 años de antigüedad, que había sido museo de la primera potencia latinoamericana. Albergaba más de 20 millones de piezas y estaban destrozadas por el incendio. Algunas lograron salvarse, otras no tanto. Así que vemos que los incendios, los grandes incendios, ocurren y han ocurrido a través de la historia, pero este de París, este de Notre Dame, fue bastante simbólico y dejó complejos y perplejos a casi todo el mundo. Y ahora empezamos con Hudson, empezamos con nuestra cortina insigne, la de Julio Lacarro, Julio Lacarra, Allá lejos y hace tiempo. Vamos a empezar con esto. Thank you.

y se llama así en inglés Polar Museum Network. Y este año tuvimos en Ushuaia museos con temas antárticos de 5 continentes. Es uno de los puntos que pasó, ese pasó exactamente el 1 de abril, ahora nomás. Y después, bueno, una sucesión de conferencias, yo di una conferencia por día sobre temas antárticos que conciernen a la Argentina y en general a todos, ¿no? O sea, pero saliendo del relato de Gran Bretaña, ¿no? Saliendo del relato inglés, relatando los hechos nuestros, cómo lo hemos vivido nosotros a través de, en la historia. Diciendo la verdad, investigándola y diciendo la verdad. Y bueno, de eso dimos varias conferencias. Ahora me invitaron para que de, que vaya a Hobart y que vaya a Cambridge también. Así que bueno, estamos tratando de capitalizar el esfuerzo de muchos investigadores y bueno, volcarlo. Bueno, ahora está justamente contestando la invitación de Bogotá, pero sucede que Bogotá se habla en español, pero sucede que en el hemisferio norte son más los angloparlantes que los hispanoparlantes, ¿no? Claro. ¿Cómo es brevemente para los oyentes la versión que vos tenés, que es la nuestra, la que fue, creo que, uno de los primeros países en tener posesión en la Antártida, en continente antártico permanente, ¿no es cierto? Claro, en realidad me cansé de que me nieguen, ¿no? Por ejemplo, nosotros en 1950, mucho antes hicimos otras cosas, pero en 1958 en Ushuaia no había hoteles y ya salía el 16 de enero de 1958 desde Ushuaia el primer crucero con 100 turistas, 98 para ser exactos, a la Antártida, haciendo un recorrido, en el 58, estoy hablando de 61 años atrás, haciendo un recorrido que es el que están haciendo actualmente las empresas que hacen el recorrido corto, después el recorrido más largo, pero digamos el recorrido barato, cortito, por la Antártida, que no deja de ser buenísimo, ¿no? Y está Decepción, Bahía Paraíso, donde está la base Brown, o Puerto Lockroy, iban a Esperanza, iban a Yuvani, ahora base Carlini, a las Islas Melchior, que es algo espectacular. Bueno, eso ya se hacía en la Argentina, lo hizo en el 58. 58. Y continuó haciéndolo hasta el 76. El último viaje fue, llegaron a Buenos Aires unos días antes del golpe. Mirá. ¿Y qué pasó después del 76? Bueno, después vino la catástrofe generalizada de la Argentina, que todos esos barcos que iban a la Antártida, argentinos, el Libertad, el Regina, el Libertad era el ex Domingo Perón, el Regina Prima, el Eva Duarte. Bueno, esos navegaron hasta el 76. Después ya vino el desarme total de Elma, bueno, todo lo que ya sabemos, la flota argentina no existió más. Ahora hay un solo barco argentino que se lo usó allá, que va a hacer este recorrido de la tarde, hace muchos viajes a la Antártida, realmente de una buena cantidad, todos los años. Carlos, ¿cuándo fue tu primer viaje a la Antártida? En un velerito, en el 94. ¿En el 94? ¿Cuál es la base más importante en la Antártida argentina, la parte nuestra? Sin ofender a las demás, no quiere decir que sea la que más me gusta. Es la base Yuvani, Carlini, sí. Porque congrega muchos científicos. Hay, en esa estación están, mirá, italianos, alemanes, ingleses, no sé, el país que se te ocurra que tenga algún eso es muy bueno lo que han hecho antes y lo que hacen también ahora es hacer investigaciones conjuntas. Y decir, claro, es un buen training para nuestros científicos, los científicos de ellos, ¿no? Hay, por ejemplo, hay científicos, voy a poner un ejemplo, ¿no? Hay científicos italianos que no tienen tantas bases, Italia tiene una sola, que no tienen tantas bases para desarrollar sus experimentos científicos en Antártida. Claro, entonces, ¿Sí? Es como un intercambio. Claro, y es muy bueno porque también vemos otros elementos científicos que manejan ellos, pensamientos, conocimientos y equipos, ¿no? Hay equipos que a veces ni sabía que existían, ¿no? Muy bueno. Entonces es un intercambio muy positivo. Bueno, hay también, bueno, hay de todo, pasa de todo, ¿no? Pero porque son ya la base Yuvan, es decir, Carlini, en el momento que estuvo yo, que es una base para 60 personas, había aproximadamente 200, con carpas, con los módulos para el exterior, con... Bueno, dormían hasta por poco en el corredor, pero que es bastante normal, ¿no? Porque los científicos son todos jóvenes los que van, la mayoría, y bueno, o sea, el clima no es tan duro, es la Antártida, pero no es tan duro. ¿Y Marambio? ¿La base Marambio? Claro, Marambio es una base excepcional, ¿no? Pero vos date cuenta que para llegar a ella, si no llegás volando, no podés, está casi a 500 metros de altura sobre el nivel del mar. Ah, o sea que a Marambio se llega por avión. Y sí, por eso está la pista ahí. Podés llegar con barco, pero podés llegar con helicóptero, porque para llegar es un acantilado. Una vuelta me dijeron, me contrataron para ir a Marambio, y digo, pero ¿usted está seguro que quieran? ¿Saben escalar? Porque la verdad no sé cómo vamos a hacer. Entonces cuando le dije a la altura que estábamos, dije 500 metros, no estoy seguro, por ahí son 300, pero no tiene un acceso marítimo. Va, sí lo tiene, después hay que arreglársela. O sea que la base más accesible es la de Juvanio, Carlini. Sí, sí, esa es muy accesible, muy segura. Está rodeada de otras bases, está la de Ecuador, la de Perú, la de Artovsky, la polaca, perdón. Me estoy olvidando de algunos, seguro. Y realmente es un lugar muy, muy seguro. Es un lugar donde los balleneros lo utilizaban, es increíble. En una palangana vieja sembré violetas para ti. En una palangana vieja sembré violetas para ti. Y estando cerca del río, con un caracol vacío, con un caracol vacío, tomé un lucero para ti. En una botella rota guardé un cocuyo para ti. En una botella rota guardé un cocuyo para ti. Y en una cerca sin brillo se enredaba el coralillo. Se enredaba el coralillo floreciendo para ti. Así quiero que en mi muerte me lleven al cementerio. Basurero, basurero, que nadie quiere mirar. Basurero, basurero, que nadie quiere mirar. Que son feas, ponles un poco de amor. A las cosas que son feas, ponles un poco de amor. Y verás que la tristeza, y verás que la tristeza, y verás que la tristeza va cambiando de color. En una palangana vieja sembré violetas para ti. Y lo estamos escuchando a Julio Lacarra, porque Julio Lacarra es amigo de Hudson, por supuesto, es amigo de Rubén Ravera y ha estado haciendo un nuevo disco que se llama Ronda, y esto, bueno, lo ha contado en este disco. Estamos hablando de la Antártida. La Antártida es interesante y es muy importante para el tema del equilibrio ecológico. Del equilibrio ecológico depende justamente de la Antártida, que no se derritan los hielos. Y ahora estamos conectados con el parque, con nuestro parque Hudson. Y del parque Hudson lo tenemos a Rubén Ravera. Pero, hola, hola. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Rubén Ravera del parque Hudson. ¿Cómo anda el parque? Y acá estamos en este lindo día. Nos va a visitar el director provincial de Patrimonio. Y esperamos mucho público que ha llamado durante la semana, ¿no? Preguntando horarios, cómo llegar. La primera pregunta, ¿todos los días van a estar abiertos? ¿Jueves, viernes, sábado y domingo? No, Viernes Santo está cerrado, igual que el 25 de diciembre, el 1 de enero, el 1 de mayo y el 8 de diciembre. Correcto, o sea, jueves, sábado y domingo. Ahí está. Perfecto. Bueno, yo te quería presentar acá a una colaboradora de la institución, Mirta Cáceres, que está armando... Bueno, ella te va a contar. Bueno, perfecto. Pasame con Mirta Cáceres, que está encargada del taller textil. Dale, te paso con ella. Pasame con ella. Hola, Tilio. Hola, Mirta. ¿Qué tal? Encantado, un gusto. Un gusto, ¿qué tal? Tanto tiempo. Tanto tiempo, bueno. ¿Vos estás encargado del taller textil allá en el parque? Sí, acá estoy en el museo preparando. Estamos con una idea loca mía, que fue hacer el telar lo más parecido al de doña Paula Albarracín de Sarmiento, en homenaje a ella, por todo lo que hizo con su telar. Correcto. Y usando el material que hay acá en el parque, viste que hay tanto material de descarte para ellos. Entonces estamos armando acá el telar clavado en el piso como lo tenía ella allá en San Juan. Claro. Y partiendo de eso, con la curiosidad de todos, decidimos hacer el taller de experiencias textiles acá. Porque imagínate que cuando uno empieza con los hilados, empieza ya con otras distintas técnicas. Y acá estamos, armando el telar. Yo estoy tan contenta. Así que ya lo vas a tener que venir a ver cuando esté terminado. Antes no, viste, como una novia. Contame cómo es, más o menos en palabras, ¿cómo es? ¿El telar? Sí, sí, por supuesto. Mira, todo tipo de telar lo único que hace es sostener el hilado vertical, porque telar se llama cuando vos pones, habrás visto infinidad de fotos, el hilado vertical, que eso se llama urdimbre, y después vas tejiendo horizontalmente con una trama y vas haciendo la tela, por eso se llaman telares. Después hay otras técnicas de bastidor, las señoras que ves en los colectivos tejiendo con dos agujas, todo eso. Pero básicamente son cuatro, este telar que estamos ahora armando, son cuatro palos, podemos decir, clavados en la tierra, que verticales, y ahí sostenemos atravesados dos palos donde sostenemos los hilados. Y ahí te digo que el cielo es el límite, lo que uno puede tejer, de acuerdo a los hilados distintos, más fino, más grueso, podés hacer un vestido de niña, podés hacer una manta. ¿Y qué tamaño tienen? Entonces, un lugar es infinito, puede desarrollarlo hasta donde uno quiere. ¿Y los otros dos extremos? Mira, por lo general se hacen, los telares tienen el tamaño aproximado de una cama camera. Ahí está. Dos por casi dos, de acuerdo a lo que uno, el vuelo que uno tenga. El de doña Paula Albarracín era más o menos de 1.5 metros por 2.20. Un metro y medio, claro, está bien, una cama, 1.5 metros por 2.20, sí, correcto. Más o menos, que ella lo tenía preparado porque hacía exclusivamente ponchos. ¿No? Este da el largo de cada, porque el poncho está cosido en la mitad, este te da el largo de cada pieza. Pero imagínate que 1400 años antes de Cristo ya se encontraron telares. Sí, yo creo que fue una de las primeras artesanías que hizo el ser humano, ¿no? Mira, podés tomarlo como artesanía, pero imagínate que el ser humano se vestía con cueros. Primero empezaron, ¿no?, los cueros, claro. Esto era más un trabajo de las mujeres, principalmente eran mujeres las que hacían los telares, los que trabajaban en los telares. Sí, pero después se encontraban con que un cuero no lo podían sostener. Un cuero plano, no podían envolver un cuerpo y que quede. Entonces empezaron con los hilos a unir determinadas partes del cuero. Y después vieron que si le pasaban unos hilitos a través, ajá, y así poco a poco fueron creando lo que después fue el tejido. Claro, claro, claro. Nosotros hablamos por lo general del telar de Penélope, que famoso, se supone sí, sí, que es, tejía y destejía, supuestamente lo tejía de día y lo destejía de noche. Sí, pero uno supone que era un telar magistral, y no, era un telar que te entra en un bolso, en una cartera. Ah, mira vos. ¿Por qué? Porque cuando el pueblo era nómade, con el ganado, sí, y entonces seguían al ganado, que no podían llevarse el telar, claro, con ellos. Claro, entonces, claro, no podían. Telar portable, claro, que hacía pequeños tejidos. Ajá. Y vos fíjate, en la indumentaria de la antigüedad, son todos pequeños parches, o sea, en la pechera es un pedacito de un determinado tejido, las mangas otro, porque era limitado al tipo de telar que tenían. Ah. Una vez que se empezaron a dedicar a la agronomía, a la agricultura, claro, empezaron a establecerse. Claro, se hicieron sedentarios, entonces ahí pudieron hacer telares más grandes. Pudieron apoyarlos en el piso o clavarlos como este. Claro. Este es un modelo antiquísimo, el que estoy haciendo yo ahora. Mira vos. Entonces, de ahí en más se pudieron extender más en tamaño. Y así, poco a poco, llegamos a los telares que hay hoy, que vos, si te mirás, supongo que tendrás puesto prendas que fueron hechas en telares industriales. Pero claro, comenzaron por esos individuos que tuvieron que sostener los cueritos con un pedacito de tiento o unirlos con un pedacito de hueso de algún animal que encontraron por ahí. Claro, claro, claro, claro. El telar de Penélope era un telar que lo tenía que llevar en la mano, prácticamente. La mano no, pero bueno, tenía que llevarlo de una parte para otra. Claro, era portable. Yo no tengo la medida exacta del telar de Penélope, pero no era uno. En una película vi que era una cosa tremendamente grande, tipo tapiz de pared, pero no era así. Era mucho más chico porque se lo tenían que llevar de un lado al otro. ¿Y el que están haciendo en el parque, cómo va a ser? ¿Qué medidas va a tener, me dijiste entonces? Mira, va a tener de largo 2 metros y de ancho 1.5 metros. Ajá, está bien. Así que, pero después uno le pone la urdimbre es el vertical, ¿no? Se puede tejer bastante. Bueno, ¿qué te hacemos? ¿Un poncho, Atilio? Me lo vas a tener que explicar. Voy a tener que ir al parque y me lo vas a tener que explicar, sí, cómo se hace. ¿Cómo lo hace? ¿Una sola persona trabaja en el telar? Cuando el telar está armado, teje una sola persona. Ajá. Porque también, como muchas señoras que tal vez están escuchando tejen, cada una tiene su propia mano. Ah, entonces, claro, se nota. Pero a mí lo que más me gusta que tejan en el telar son los hombres. ¿Los hombres? ¿Por qué? Porque el hombre tiene mucha más técnica que la mujer. ¿Qué quieres decir con más técnica? ¿Más rápido? ¿Cómo es? Perfectamente hechos técnicamente hablando la tela. Mira vos. Cuando sacas una tela tejida por un hombre, es perfecta. y si hablas de artistas que pueden ser gay, algo por el estilo, es maravilloso porque combinan el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo y tienen todo el vuelo creativo más la técnica masculina y salen cosas maravillosas. Yo hubiera dicho que las mujeres tenían más paciencia y eran más puntillosas en hacer el trabajo. No, el hombre. No, mira vos. El hombre es más perfeccionista. Mira vos. No, es lo que a mí la experiencia me fue mostrando poco a poco en estos 35 años, ¿no? Últimos. Claro. Pero de por sí yo, cuando hay una persona, un hombre que quiere tejer, a mí me encanta. Claro, así claro. Que ya te veo tejiendo un poco. Bueno, si querés, te anoto en un turno para que le tejas un chal a tu señora. Puede ser, dicen que es muy bueno para los nervios también. Para la gente nerviosa, sí, tejiendo se tranquiliza. Sí, te bajan las frecuencias mentales como si estuvieras meditando. Claro, claro. Ahora, sí. Había un señor que se dedicó después, médico, que estuvo en la Segunda Guerra Mundial, fue como médico a atender a los soldados. Sí. Y se llevó unos pequeños telares bajo del brazo para darle para rehabilitación. Te aplaca los nervios, vas desarrollando muchas cosas, porque primero que para los chicos, los niños, vas aplicando todos los conocimientos que tenés de pronto geográficamente, de dónde viene la lana, qué colores le podés poner, entonces, ¿de dónde podés sacar esos colores si vos querés teñir naturalmente? O combinar, ¿cuántos hilos tenés que poner? ¿Cuántos de un color, cuántos de otro? Matemática, geometría, geografía, todo lo aplicás acá. Mira, y si no, te dejás llevar por el instinto y hacen cosas maravillosas. Mira vos, qué bien, qué bien. Sí, sí, justamente ahora estaba esperando que se desocupe, no sé si la conoces a Mercedes. Sí, sí, sí, sí. Y le iba a pedir que me acompañe a ver si con los juncos podemos hacer unas esteras para protegernos del sol. Bueno, yo acá estoy viendo una foto hace un tiempo, hace tiempo que están armando el telar, esto no es que lo están armando desde hoy. Estuvimos gestionando y el telar hace 15, 20 días que lo tengo acá. Claro, claro, claro. Sí. Porque yo tengo una foto que por acá estoy en el Facebook buscando y hay una foto posteada por Mercedes Rodríguez. Exacto. Que estás con Marcelo Montenegro colocando primeros postes y esa sos vos, la señora esa rubia. Esa soy yo. Sí, sí, sí. Nosotros nos conocimos una vez que venías vos. Sí. En familia y nos recogiste con Rubén en Alpargatas, creo. Y puede ser, sí. Y ahí está con tres postes nada más y justamente Marcelo dice que su abuela tejía y que siempre le pidió al esposo y a su hijo, o sea, a su papá, al papá de Marcelo, que le armen un telar. Mira vos, y ahora viste lo que es el universo que te da las cosas cuando uno está preparado. Y le tocó justamente a él estar en el momento que me podía brindar toda la ayuda y está emocionadísimo porque ve que lo que no pudieron hacer ni su padre ni su abuelo, él va a poder hacerle a su abuela, ¿no? Claro. Y es más, no le digas nada a Marcelo, pero le quiero poner el nombre de la abuela de ella que te da. Claro, yo te voy a pedir un favor, ahora ya que estás, decirle a Rubén o a Mercedes, que va a ser más fácil, que te saque una foto para postearla en la página de la Asociación de Amigos. Porque allá encuentro dos fotos, una que estás con Marcelo Montenegro, dos estás con Marcelo, pero estás colocando los dos postes verticales. Y me gustaría tener fotos, distintas fotos, viendo cómo se va armando el telar en varias etapas. Una foto hoy y otra foto cuando termines el telar, por ejemplo. Sí, ¿puede ser? Paso a paso, Mercedes le va a ir sacando las fotos, porque Mercedes es la que va a encargarse de toda la parte, digamos, cuando no estoy yo, del curso de telar. Claro. Inscripción de alumnos y todo. Y ella fue la que sacó. Están todos muy contentos con esto. Te puedo asegurar que no creí que pudiera tener esta repercusión. Hay un montón de señoras que me están llamando cuando empezamos. y vos viste lo que es este espacio, Atilio, tan lleno de magia y tan tranquilo, tan, sí, tan hermoso, que yo da digo, gusto yo digo trabajar que, acá, ¿no? Que el parque tiene un magnetismo especial, el parque. Cuando uno entra, bueno, cada uno lo ve de una forma distinta, ¿no? Pero bien, yo cuando llegué hace muchos años, hace más de 20 años que soy miembro del parque, de la Asociación de Amigos del Parque, y para mí tiene un magnetismo especial el parque. Muy grande, muy grande. Yo por lo menos vengo acá y lo disfruto, y mis amigas me dicen, pero te vas tan lejos. Le digo, sí, pero es tan lindo, y vuelvo renovada. Sí, además supuesto, con la gente que nos rodea, ¿no? Viste que de pronto yo le dije a Rubén, de comprar lana, y me dijo, no, ¿para qué? Ponemos ovejas. Ahí lo que no se consigue, Rubén, es lino. Pero plantamos. ¿Y viste? No, hay un apoyo tan grande. Claro. Que es muy, sí, es algo maravilloso encontrarse uno con ese sueño, porque imagínate, para una tejedora, armar un telar de pie y clavándolo, como se llaman, de tierra, es algo que es el sueño dorado de toda tejedora, claro, telera, como le dicen, ¿no? Más poder hacerlo bien, la réplica de doña Paula Albarracín. Bueno, ¿no? Te pido que le saques una foto. Este sería un telar de piel, de pie. Lo que sí va a tener que tener alguna protección, porque esto está a cielo abierto. Está cielo abierto por ahora, pero paulatinamente en el invierno va a estar abierto. Y después le vamos a poner una media sombra o algo, que eso lo vamos a ir viendo después a medida que se necesite, porque va a estar ahí cerca de la huerta y de donde estamos siempre reunidos, que encontró Rubén. Ese es el lugar que me dio Rubén, ¿no?, para ponerlo, para tampoco estar en el medio del parque sola, aburrida. Claro, entonces, claro. Acá está, es un lugar muy lindo. Está prácticamente muy cerca del Zoom, ahí al lado del Zoom. Sí, un poquito más atrás. Sí, donde está la huertita. Bueno, yo lo que te pido es que cuando esté inaugurado me llames o le digas a Rubén que me llame para hacer la inauguración. Y nosotros tenemos una fiesta que va a ser el 18 de mayo, que va a ser, ajá, la fiesta de la miel. Yo creo que para ese entonces ya tiene que estar casi funcionando. Sí. Podría ser, sí. Así lo ven, porque es el 18 mira, de mayo, va a ser la fiesta de la miel y va a venir mucha gente de Florencio Varela, de la municipalidad, de todos lados. Y creo que sería importante hacer quizás una inauguración formal ese día, aunque la inauguración puede ser anterior. Sí, mi sueño es tenerlo ya plantado y armado, como se le llama, con lanas puestas como para que la gente vea. Para esa fecha, decís. Pero sí, pero como, viste, con los 70 que uno tiene, mucha fuerza para cargar los troncos no tengo y dependo de la ayuda que me puedan brindar acá. Bueno, sin embargo, en la foto apareces muy bien, te aclaro, ¿eh? Ay, sí. Creo que la habrá sacado Mercedes, no sé, me parece que Mercedes es buena fotógrafa. Sí, obvio, me lo sacó ella, que me quiere, ¿viste? Pero igual, se necesita, una persona sola no puede, porque imagínate, hay que sostener los palos arriba y todo, pero es un trabajo previo corto, y después ya viene la otra parte que es más sencilla. Así que yo tengo ganas de, por lo menos, tenerlo, que se pueda ver que es un telar para la fiesta de la miel. Es más, tengo una alumna, una futura alumna que vino, participó en la fiesta de la miel el año pasado, me dijo, avísame, por favor, cuando empieces, porque yo estoy encantada con empezar. Y yo ya me veo acá en invierno, todas las señoras apoyadas con sus bastidores o sus telares en los troncos de los árboles, disfrutando del sol invernal, tejiendo. Ya vas a ver que va a ser maravilloso eso. Bueno, Mirta, ¿quién te dice? A lo mejor te lo puede inaugurar el mismísimo intendente Varela. ¿Por qué no? Sería todo un honor. Si viene ese día, podría hacerlo. Claro que sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Sería un honor. Sería un honor. Bueno, avísame cuando esté listo. Y además, no sé si te comenté, mi intención es enseñar acá a telar y todo lo que se puede hacer con lanas, fibras, para darles a las señoras de por acá o chicas jóvenes una salida laboral. Claro, claro, ¿cómo? Sí, sí. Como para que es mi ayuda para que la señora, siempre hay una manera de ganar un sustento y no permitir que nadie nos haga daño. Claro, en lugar de perder tanto tiempo con el celular y todas esas pavadas que se ven por ahí, podrían tejer un poco más, como hacían nuestras abuelas, quizás. Sí, sí. No digo sí. nuestras madres, pero nuestras abuelas y anterior también, hacían mucho tiempo tejiendo, tejiendo para los nietos, tejiendo para el marido, tejiendo para ellas mismas y tejiendo para afuera. Además, ¿sabes qué pasa? Que a pesar de que para mí el celular es un enemigo, también tenemos que amigarnos un poco porque se aprende muchísimo viendo lo que hay en telar en otros lugares. Yo crecí mucho profesionalmente viendo a través de internet las cosas que se hacen en el mundo. Y hoy te podría hablar de las técnicas que usan en África o en Japón que antes no las conocía. Pero igual, siempre es lindo saber que está, que hay una salida a un montón de cosas en nuestras manos, ¿no? Bueno, Mirta, ya nos estamos despidiendo. ¿Querés despedirte vos del Parque Hudson? Y recomendar, ¿perdón? ¿Querés despedirte vos? Estamos en el aire de Hudson. Sí. ¿Querés despedirte vos del Parque Hudson y recomendar esto para la inauguración? Decilo con tus palabras. Bueno, mira, yo despedirme me costaría mucho. Del programa sí, pero no me podría despedir. No, del programa, del programa, caso, solamente del, ¿no?, programa. Del programa sí. Yo les digo a todas las señoras y señores, por favor, si quieren, porque van a ver que no es algo netamente femenino, que estén atentos para la inauguración del curso de experiencias textiles, se va a llamar, donde va a ser amplio y donde van a poder venir, ver, aprender a tejer maravillosos sueños, porque de eso se trata, tener un sueño en tejido y ver cómo pasada a pasada de la lana se va concretando ese sueño, cómo tendría que ser en la vida. Bueno, tener un sueño e ir tras ello. Es fantástico. Bueno, experiencias textiles, así que con experiencias textiles nos vamos ya del programa. Te saludamos, Mirta Cáceres, ha sido un gusto tenerte en el aire y esperemos encontrarte, yo espero encontrarte personalmente el día de la Feria de la Miel, personalmente para inaugurar ese telar. ¿Qué te parece? Bien, Atilio. Quizá lo puedas inaugurar antes, pero esa sería un poco la inauguración formal. Es mi sueño, sí. Oficialmente lo podemos inaugurar el Día de la Miel. ¿Querés algo más dulce que eso? No, por favor, nada más dulce. Bueno, un placer, Mirta. Bueno, nos vemos en la próxima. Nos vemos, y así sos muy amable conmigo, Atilio. Que lo pases muy bien. Por favor, la amable sos vos. Y saludos a tu señora. Y gracias por lo que estás haciendo. Y ya nos vamos a ver y decirle a Mercedes que nos cuelgue alguna foto de cómo va evolucionando el telar. Bien, cómo no. Bueno, te mando un gran abrazo. Gracias. Será que lo pases muy bien. Gracias, muy amable. Chao, hasta la próxima. Hasta luego, adiós. Bueno, y ya nos estamos yendo con las últimas novedades del parque, que justamente son estas experiencias textiles con estos telares originales en el Parque Ecológico Cultural Guillermo Enrique Hudson. Y con esta noticia ya nos vamos. Ya dijimos que el mañana, día viernes, va a estar cerrado el parque, sábado y domingo abierto. Tenemos también un stand preparándose para la Feria del Libro. Y después, la gran noticia, por supuesto, es la Feria de la Miel, la fiesta de la miel, que será el día 18 de mayo, que es el Día Internacional de los Museos. Y con esta ya nos vamos. Atilio Martínez se despide. Hasta el próximo programa. Gracias y hasta la próxima. Chao.